Colaboración. Continúe con nosotros, que es escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en ese programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile, y nos da mucho gusto recibir a Liliana Calatayud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos, nos da mucho gusto saludarlos. Qué no, bueno que están con nosotros. No es grabación. No, pellízcame. No, tampoco. Sí. Voy a meter en problemas. El brazo. Sí. Está Liliana aquí en el programa Oye, Lee y Dile, nos da mucho gusto que así sea, ¿no? Gracias, y está Julio Fuentes estaba con nosotros hace un momento, Joel Bonilla está en la realización técnica. Estamos en esta tarde de, pues ahorita ya pasó la lluvia, está nubladito. Pero torrencial. Ayer y hoy, sí. Tan llovió que los libros que hoy se van a regalar están mojados. No me digas, sí. Se combaron. Sí, algunos están un poco mojados, de hecho. Vamos a ver si se secan de aquí en lo que termina el programa. Pero mira. Híjole. Tienen averías ahora estos libros. A ver, enséñame uno. No, pues. Sí, es la fragilidad del papel. Sí. Pero por un lado, pero por otro es, pues, muy duradero. ¿No? Ah, no, sí, o sea, por supuesto. Cuando que un texto en la nube o en la internet o digital se puede simplemente borrar de la faz de la tierra, un libro puede que quede alguna parte de él, ¿no? Así es, los papiros aún existen, por ejemplo. Fíjate. En fin. Bueno, pues hoy, en esta tarde nubladita, húmeda, vamos a iniciar el programa de hoy, Lee, Dile, que es el 430. Y como siempre, iniciamos con las efemérides del día. Un 29 de agosto, pero de 1434, nace el humanista, poeta, diplomático y sacerdote croata y húngaro también, Janus Pannonius, quien es considerado como el más significativo poeta del Renacimiento húngaro y fuera también uno de las figuras más representativas de la poesía renacentista europea. Y un día como hoy, pero de 1632, nace el filósofo británico John Locke, quien rechaza las ideas innatas para explicar el origen del conocimiento. Lo que encuentra en las experiencias y en la sensación, ayudadas por la reflexión. En 1666, un 29 de agosto, muere el pintor holandés Frans Hals, uno de los grandes maestros en el arte del retrato. Despierta gran admiración por la brillantez que logra en la iluminación, la libertad del manejo de los pinceles. Es realmente maravilloso la forma de pintar de estos artistas que hacían un retrato prácticamente vivo con el manejo de la pintura y el dibujo, ¿no? Era fantástico. Realismo, ¿no? Así es. De esa época. Y bueno, un día como hoy, pero de 1874, nace el poeta español Manuel Machado, a quien junto con su hermano menor, Antonio, se le considera uno de los máximos exponentes del modernismo en Europa. En 1881 nace el historiador y bibliófilo mexicano Juan Higinís, cuya vasta producción historiográfica es utilizada por historiadores de la educación, de la cultura y el periodismo. En 1896 nace en Zacatecas el arqueólogo mexicano José García Payón, fundador del Museo Arqueológico del Estado de México, y miembro del Departamento de Monumentos, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y quien también anduvo por aquí descubriendo y maravillándose de todo lo que tenemos en nuestro acervo, en nuestro patrimonio prehispánico. José García Payón también tiene una huella muy importante en la Universidad Veracruzana, ¿no? Con arqueólogos. Maestros de arqueólogos actuales. Así es. Están trabajando por ahí. Bueno, en 1905 nace el historietista estadounidense Al Taliaferro, creador de un gran número de personajes de Walt Disney. O sea, los personajes que conocemos desde hace mucho tiempo los hizo Al Taliaferro. Hizo, por ejemplo, a Hugo Paco Luis, al Pato Donald, a la abuela Pato, digamos a la familia Pato, prácticamente las dibujó. Así es. Por iniciativa de Walt Disney. Sí, pero el talento de el los ejecutor. Sobre todo de los patos era él. Bueno, un día como hoy, pero de 1920, nace el saxofonista y compositor estadounidense Charlie Bird Parker, creador de la corriente bebop, quien es recordado por haber dividido al jazz en dos movimientos: el monótono y el primitivo. Sí, es bueno, hoy vamos a hablar de Enrique Serna. Enrique Serna, que es uno de los escritores más brillantes de nuestro país, fantástico sobre todo por sus historias, ya comentaremos de ello. Lo hemos tenido aquí en el programa. Aquí vino, una ocasión vino Enrique Serna justo. Y vamos a hablar de un libro del cual forma parte de una serie de artículos que coordinan Magda Díaz y Morales y Norma García, Norma Angélica Cuevas Velasco, que este libro se llama Seducciones y Polémicas, lecturas críticas sobre la obra de Enrique Serna. Hay ejemplares húmedos pero legibles. Llame usted a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Enrique Serna narra las historias de un submundo donde perviven la ironía, el humor negro o las malas compañías. Escritor de la vida de los seres humanos que están exentos de finales felices y vislumbran una crítica a la realidad que les tocó vivir. Sus lectores son sus admiradores. De manera particular, no resulta fácil ser un seguidor fiel de Serna y someter su obra al escrutinio. Cuentos, novelas y ensayos quedan en la mira del ojo crítico de la academia. Sus resultados los podemos ver en la recopilación de ensayos de Seducciones y Polémicas, lecturas críticas sobre la obra de Enrique Serna, coordinado por Magda Díaz y Morales y Norma Angélica Cuevas Velasco. La idea surge en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana a partir de Magda Díaz, quien propone a Norma Angélica Cuevas invitar al autor de El seductor de la patria para ofrecer el curso La evolución del realismo objetivo, la voz de la conciencia en la novela realista de Flaubert a Faulkner. 4 años después regresaría para impartir el seminario Metamorfosis de la sátira y se organizaría la mesa redonda La obra de Enrique Serna, en la que participaron académicos del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y estudiantes egresados del posgrado. Los textos expuestos dieron origen al libro Seducciones y Polémicas. En el prólogo titulado Una obra sobre la decadencia de la humanidad, escrito por Elizabeth Corral, apunta: este narrador ha sido leído, comentado y estudiado de forma sostenida desde hace más de 2 décadas. Frontal, inquisitivo, incómodo, desacralizador, Serna es seguido por lectores y críticos de cada nueva obra que aparece a un ritmo aproximado de 2 años. Salvo las últimas 2, más espaciadas. Se hacen pronto reseñas, notas, artículos, libros. Seducciones y polémicas, lecturas críticas sobre la obra de Enrique Serna, coordinado por Magda Díaz y Morales y Norma Angélica Cuevas Velasco, de la colección Biblioteca, se puede adquirir en la editorial en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Pues muy bien, hay este escritor mexicano que, digamos, es un mundo aparte, ¿no? Porque no pertenece a ningún grupo en especial. Regularmente, digamos, como era muy conocida la parte de la mafia literaria, con Fernando Benítez, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, ¿no? Todos ellos juntos, Elena Poniatowska. Y luego van surgiendo otros, los del Boom, por ejemplo, ¿no? Están, por ejemplo, también Jorge Volpi, ¿no? Esos son Ignacio del crack. Padilla, del crack. Sí, dije, se autodenominaron el crack. Sí, pero Enrique no se ha... ¿No? Vaya, podría estar en ese grupo, es un poco mayor. Pues son contemporáneos. ¿No? Un poquito mayor, pero no, no quiere ninguna denominación, ¿verdad? No, ninguno. No, él no, es muy prolífico. Sí, sí, impresionante. Sí. Impresionante. No le gusta estar etiquetado con algún grupo, ¿no? Y de hecho es... Un crítico a todos ellos, habla siempre, de hecho, habla de la soberbia intelectual, ¿no? Ah. Y bueno, el estilo de Enrique Serna es muy particular, ¿no? Sus cuentos a mí me gustan mucho, igual sus novelas. Maneja el humor estupendamente bien, el humor negro. Humor negro, ironía absoluta, ¿no? Sí. Y así como él tiene una personalidad también hasta cierto punto tímida, aquí lo tuvimos en una ocasión, vino con nosotros a platicar Enrique Serna, que a veces costaba un poco de trabajo sacar algunas preguntas, ¿no? Sí, yo me acuerdo, pero muy sencillo. Sí, cómo no, ¿no? Una gran persona, Enrique Serna. Y justo en esas visitas que vino para la Filu, estaba aquí para la Filu, Magda Díaz ya lo conocía en algún momento. De hecho, ella siempre está apoyando, está proponiendo que venga Enrique Serna a presentar libros, ¿no? Y pues a partir de esas visitas que empezó a hacer, entre ellas estaba el libro del Seductor de la Patria, que presentaron en el Lencero, por cierto. Sí. Ahí lo fueron a presentar. Qué buena idea, ¿no? Ajá, así es. Empezó a tener este acercamiento con Magda Díaz, que ya de por sí ya lo conocía, y empezaron a hacer estos cursos, esas pláticas de Enrique Serna en el Instituto Lingüístico Literario. Que ha de ser una maravilla tenerlo como, pues no diría maestro, sino como alguien que está exponiendo su vida literaria, ¿no? Sí. Ha de ser algo fantástico. Entonces así fue como Magda Díaz lo trajo, y a partir de ahí surge esta serie de trabajos que se recopilan en este libro, sobre la obra de Enrique Serna, ¿no? Que está, pues, interesante, ¿no? En el sentido del estudio que se hace sobre la literatura de este escritor. Pues fueron visionarias, bueno, Magda, en este caso, que fue la de la idea, dice aquí, en encontrar o descubrir a fondo a este gran escritor, ¿no? Así es. Que, por cierto, les mandamos saludos tanto a Magda Díaz como a Norma Angélica Cuevas, porque estas lluvias que nos traen estas tardes aquí a Xalapa les ha impedido venir. No porque no hayan podido cruzar las calles, sino porque desgraciadamente se afectaron de la garganta mutuamente. Entonces no podían venir a hablar. Entonces les mandamos un saludo si nos están sintonizando. Ya estaban ya apuntadas para venir a hablar de Enrique Serna, los cuales admiran, estudian y lo conocen a profundidad, ¿no? Y sí, como que está joven para, o no sé cómo se use dentro de las... trabajos recepcionales de las facultades de letras, para que se estudie a fondo un escritor como él, pero es que es sui generis. Así es. ¿Verdad? Efectivamente, sí. Marca sí. Diferencia, sí. Creo yo, no sé, no soy experta, pero me parece que lo descubrieron Magda y Norma. Sí, a través de los libros que él hace, ¿no? Él nació en 1959. Fíjate, en la Ciudad de México. Tiene 58 años, está jovencísimo, todavía no llega al sexto piso, entonces Él estudió letras hispánicas en la UNAM. Ha publicado varias novelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La Primera Dama, y uno soñaba que era rey. Pero de manera muy particular, los cuentos, no sé, creo que aquella vez que platicamos de este libro, justo, Amores de Segunda Mano, que edita la Universidad de Veracruzana. Ajá. Creo que es su primer libro de cuentos que hace Enrique Serna y se publica aquí en nuestra universidad. Lo cual para nosotros pues es un gusto tenerlo en el catálogo. Obviamente este libro está agotado desde hace tiempo y no se ha vuelto a hacer una reedición. Y luego participa con un cuento en otra antología de cuentos, no sé. Si te acuerdas que también presentamos acá y una factura estupenda el cuento que ahí pero sí, de los bajos fondos, la Hoffman. Relación de una prostituta con un delincuente, ¿no? Sí, que es este cuento que se llama El Alimento del Artista. Entonces, forma parte de la colección de cuentos que Mario Muñoz recupera en un libro de la Biblioteca Universitaria. Esa fue la que presentamos. Exactamente, ajá. Es donde viene un cuento de Enrique Serna, ¿no? Y aquí, de manera particular, en Amores de Segunda Mano, que por cierto lo tengo autografiado por el propio Enrique Serna. ¿En qué año? Él estuvo aquí con nosotros en el 2011. ¿Ese libro salió? El libro salió publicado en 1991. Sí, porque se ve todavía la colección viejita, ¿no? Sí, y él estuvo aquí con nosotros en mayo del 2011. Cuando lo tuvimos aquí fue en 2011. Así es, exactamente hace 6 años. Con razón, ahorita que vi una foto, que lo busqué en internet, ya se ve más viejo. Y ya pasaron muchos años. 6 años, bueno, ¿no te has visto las fotos actuales tuyas? No, no, yo no. Bueno, sí. aquí aparecen los siguientes cuentos. El Alimento del Artista, que lo comentábamos hace un momento. El Esvalido Roger, La Extramaunción. Hombre con Minotauro en el Pecho, que a mí en lo particular es el que más me gusta de este libro. La Última Visita, Eufemia, Borges y el Ultraísmo y Amor Propio, ¿no? Ay, mira, Borges y el Ultraísmo, un movimiento que casi no se conoce. Uh-huh. Así es. Oh, pues muy bien. Entonces, esa es parte de Señorita México fue su una novela. Primera novela, me Así parece. Así es, ¿no? Es una novela que él hizo, Señorita México. Entonces, pues se analiza en este libro de Seducciones y Polémicas y la obra de Enrique Serna, ¿no? Y justo en la librería Gandhi hace entrevistas con escritores. Entonces vamos a escuchar lo que opina Enrique Serna. Excelente idea. Entonces vamos a ver lo que él dice. Entrevista. Es la entrevista que hacen en la librería Gandhi. Ah, él lo entrevistan, Serna. Ya, ok. Así es. Entonces escuchamos a Enrique Serna. Bueno, yo desde mis épocas de estudiante, ¿no?, me di cuenta de que había muchos escritores intelectuales cuya máxima obsesión era reafirmar su superioridad sobre el hombre común, ¿no? Y me daba cuenta de que esta obsesión iba en contra de lo que supuestamente es nuestro principal objetivo, ¿no?, que es desmasificar, ¿no?, transformar a los borregos en individuos, que creo que ese es el fin de la literatura y de la educación en general, ¿no? Y entonces se me ocurrió, ¿no?, escribir un ensayo que desnudara los diferentes disfraces que la soberbia intelectual ha adoptado a través de la historia, ¿no? Sobre todo teniendo en la mira cuáles de esos disfraces siguen vigentes todavía en el mundo contemporáneo, ¿no? Y entonces, desde hace más de 12 años, ¿no?, me dediqué a orientar mis lecturas hacia este tema, ¿no?, y el resultado fue este ensayo. Bueno, esa es una tipología de Gabriel Saiz, que la formuló en su ensayo El secreto de la fama, ¿no? Se refiere a ese tipo de intelectuales que son muy hábiles para las relaciones públicas, para ponerse siempre en el candelero, etcétera, etcétera, y gracias a eso logran que su imagen sea inflada, ¿no?, para colocarse en una aparente consagración. El mediocre es hábil, a pesar de que sabe que logró su reconocimiento gracias a intrigas políticas, adulaciones, tráficos de favores, etcétera, etcétera, ¿no?, queda muy satisfecho cuando obtiene esos premios, ¿no? Se autoengaña. Y a mí lo que me interesaba era rastrear, por ejemplo, cómo va surgiendo el argumento de autoridad, ¿no? Que es la principal herramienta del poder cultural autoritario en todas las épocas, ¿no? El argumento de autoridad es cuando uno dice, esto es así porque lo digo yo, ¿no? Y esto que era el instrumento favorito de las castas sacerdotales de la antigüedad, ¿no? Que de hecho convirtieron la verdad revelada en textos canónicos irrebatibles, ¿no? En dogmas, ¿no? Prevalece todavía hasta nuestros días, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo el poder que tienen, por ejemplo, los curadores de artes plásticas y los críticos de artes plásticas, que de pronto dicen, las porquerías que hace Demian Hirst son arte, esto lo digo yo, y todos los snobs se quedan calladitos y muy obedientes, aceptando ese dictamen, ¿me explico? Entonces creo que sigue funcionando ese argumento de autoridad. Y lo que hago yo es ver desde tiempos muy remotos de la historia cómo se fue transformando, ¿no? Hasta llegar a hoy, ¿no? En qué se ha convertido hoy. Pues sí, yo no creo que los escritores y los intelectuales seamos especialmente soberbios, ¿no? Porque la soberbia es uno de los pecados capitales y se da entre todas las profesiones y los oficios, ¿no? Pero la soberbia intelectual tiene una peculiaridad, ¿no? Que es que dificulta la difusión cultural y obstaculiza la circulación de las ideas, ¿no? Porque cuando un escritor intelectual tiene como única obsesión reafirmar su superioridad sobre los demás, ¿no? Entonces se agranda el abismo que existe entre la cultura popular y la alta cultura. Y yo creo que ese abismo no debería existir, ¿no? Porque la cultura popular y la alta cultura se fecundan mutuamente, ¿no? Entonces esa es una tentación fuerte, pero que además me temo yo que puede solapar en muchos casos la falta de ideas, ¿no? Porque una de las características de la soberbia intelectual a la cual le dedico un capítulo en mi ensayo es la creación de un lenguaje inaccesible al resto de los mortales, ¿no? O sea, desde el tiempo de las castas divinas de las religiones antiguas, los sabios hablan el lenguaje de los dioses, no el lenguaje de los hombres, ¿no? Y ese lenguaje de los dioses pues es inaccesible al vulgo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber el vulgo si realmente están diciendo algo importante, si están aportando alguna idea, alguien que habla en ese lenguaje cifrado? ¿Me explico? Ese es, yo creo que donde radica la principal trampa de esta jaula del espíritu superior donde se encerró Paul Valéry, ¿no? El internet bien usado puede acabar con los monopolios mediáticos, ¿no? Que ha hecho que los magnates de la industria de la televisión acumulen un enorme poder cultural, ¿no? Que nunca soñó tener ningún intelectual, ¿no? Porque ellos son los que deciden los gustos, las preferencias políticas de millones de seres humanos, ¿no? Y el internet puede contrarrestar ese poder, ¿no? El problema es que el internet ha provocado una epidemia de comunicación superflua, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Es como el corrillo de ociosos ahora multiplicado hasta el infinito, ¿no? Que hace que la gente no quiera estar nunca a solas consigo misma, ¿no? Y yo creo que es muy importante darnos esos momentos de reflexión, esos momentos en donde uno trata de asimilar lo que ha vivido, lo que ha leído, lo que ha escuchado, ¿no? Porque de lo contrario, las redes sociales embrutecen en lugar de ayudarnos. Este es Enrique Cerna. Así es, el gran Enrique Cerna. Sí, el gran Enrique Cerna. Que siempre está contra esa soberbia intelectual. De hecho, tiene un libro de ensayos que se llama así, Genealogía de la soberbia intelectual. Uh-huh. Pero él en sí es una gran persona. Y justo este fin de semana, en un canal que se llama ADN 40, que es de TV Azteca, que es Canal 40, uh-huh. Ahora se llama ADN 40, lo entrevistó Ricardo Rafael. Y es de las pocas entrevistas que he visto a Enrique Cerna, ni aquí en el estudio, donde está completamente relajado. Ah. Estaba muy contento respondiendo y platicando con Ricardo Rafael. Me gustó verlo así en ese tono, porque le cuesta trabajo abrirse a Enrique Cerna. Pues sí. Ya que está en confianza, es un gran conversador, ¿eh? y una persona excelente. Bueno, esta entrevista sí. Salió muy bien. Está editada, hay diversas partes que está editada, pero salió muy bien, que lo hace la librería Gandhi, ¿no? Que además Gandhi tiene, hace su canal, ¿no? Su propio canal de YouTube, entrevista a los escritores, que son muchísimos, que se dan cita en la librería Gandhi, y también les hace una serie de una sección que se llama ¿qué llevas en la bolsa?, ¿no? Entonces siguen al escritor en la librería para ver qué libro va a comprar, ¿no? Entonces ya después le saca de la bolsa, saca el libro y ya le comenta por qué lo compró. Ah, buena idea, ¿no? Pues, sí. ¿Qué hacen? Para promover, obviamente, los libros, ¿no? En la venta de Gandhi. Pues mira que en ADN 40. No, lo que no estoy. Sí. La entrevista es con Ricardo Rafael. Ya. Aparte, y. Podría hacer un programa de televisión, ¿no? Sí, y lo que estamos escuchando ahorita es de Gandhi. Ajá. Gandhi, la librería Gandhi, ¿no? Bueno, tenemos aquí unas llamadas que nos mandan los radioescuchas. Muchas gracias, José Fren Hernández Gallegos. Le agradecemos sus saludos de la Colonia Progreso. Y Jorge Escamilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Así es. También le mandamos saludos al maestro José González Méndez. Nos manda una efeméride, pero ¿qué cree, maestro? Ahora sí estoy segurísimo que está equivocado. ¿Cuál? Porque dice que un día como hoy, en 1920, nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, la compositora y pianista Consuelito Velázquez, obviamente con su famosísima canción Bésame Mucho, ¿no? Sí. Entre otras tantas que son muy buenas. Además, era un excelente pianista, Consuelo Velázquez, que estudió música de conservatorio, ¿no? Entonces, ella nació el 21 de agosto. Tú la acabas de comentar, ¿no? Sí, en un Voz Universitaria Nocturno. Nació el 21 de agosto de 1916. Ajá. Ya estoy segurísimo. Y hoy es 29. Hoy es 29, no importa. Un día como hoy nació, le decimos quién nació. Charlie Parker, Michael Jackson, Lucerito. ¿En serio? Sí. ¿Todo eso sabes? Ah, bueno, son cosas que a veces también uno se alimenta con el TV Notas, ¿no? Pero no, pues de todas maneras, muchas gracias por su información, maestro. Vero, también le mandamos saludos. Y justo ya que hablamos de las efemérides y que hablábamos de Charlie Parker, vamos a recordar a este fantástico jazzista, uno de los jazzistas excelsos del género, ¿no? Charlie Parker, que nació en Kansas City un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1920. Hay una película de Clint Eastwood, que él las dirige, que es uno de los grandes Clint Eastwood en cuanto a las películas como actor y como director y como guionista. Es un hombre de cine, 100%. Y él dirige esa película de la vida de Charlie Parker, que es fantástica, ¿no? Ah, ¿es reciente? No, esa película tiene ya un poco más de tal vez 20 años. Se llama Bird, que era el apodo de Charlie Parker, pájaro, ¿no? Pájaro. Era maravilloso, pero era una vida realmente pues arrastrada por las emociones, las pasiones y las drogas, ¿no? Pero vamos, era grande Charlie Parker. Y lo vamos a escuchar con esta pieza que queda idónea para la nostalgia en esta tarde de que está nublada. Se llama Laura. Entonces vamos a oírlo. El libro Seducciones y Polémicas reúne 7 artículos que se organizaron de manera cronológica de acuerdo con la aparición de las obras de Enrique Serna. Inicia con Narración y discurso en Señorita México, de Magda Díaz y Morales, la primera obra del autor escrita en 1987. Desde el cristal con que se mira, la perspectiva de lo perverso en 2 cuentos, de Irsa Jessica Ruiz, analiza los relatos, la extrema unción también y el alimento en el artista, publicados en el celebrado libro Amores de Segunda Mano, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana en 1991. Marta Elena Munguía Satarain escribe Aires de polémica, en las caricaturas me hacen llorar, libro de ensayos en el que se revela la ironía característica de Serna. La poética de la historia en El seductor de la patria y Ángeles del abismo es el texto que presenta Rodrigo García de la Sierra, quien analiza primero la novela que trata a la figura de Antonio López de Santana y la segunda, Un proceso del santo oficio. Sobre esta segunda novela, José Luis Martínez Morales escribe 3 comentarios marginales sobre Ángeles del abismo con su peculiar estilo analítico. Fruta verde, con la moral patas para arriba, de Alejandro Solano Villanueva, quien revisa la novela que desarrolla una historia de amor cínica y sentimental. Finalmente, Norma Angélica Cuevas Velasco presenta el texto La doble vida de Jesús o La voluntad doblegada por la corrupción, la novela más reciente de Serna que tiene como personaje central al político Jesús Pastrana y sus relaciones escabrosas. Seducciones y polémicas, lecturas críticas sobre la obra de Enrique Serna, coordinado por Magda Díaz y Morales y Norma Angélica Cuevas Velasco, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir precisamente en la editorial en Hidalgo número 9 de la zona centro en Jalapa, Veracruz. Bueno, pues le mandamos saludos a Enrique Martínez, que está escuchando el programa. Gracias. Raúl Hernández también manda saludos, que nos escuchen. Lucas Martín, como siempre, trabajando. ¿En qué trabajará Raúl Hernández? Que nos llame y nos lo comente. ¿Y cuál será su oficio? Escuchar radio, ¿no? Escuchar la radio. A mí me gusta mucho y nuestros escuchas, algunos de ellos están trabajando con su radio colgado a la pared. Es su compañía. Sí, claro, por supuesto. O en la ¿cómo se llama? En la computadora. Te pones la radio y estás haciendo algo que no te requiere demasiada abstracción. Un antiguo vendedor de periódicos que estaba en la esquina de Jalapeños Ilustres y Carrillo Puerto, es un puesto de periódicos tradicional, tenía su radio colgado y siempre escuchaba Radio Universidad de Veracruzana. Digo, porque yo pasaba temprano a comprar el periódico y él estaba escuchando a Carlos Román. Ah, bueno, pues mi zapatero que está cerca de mi casa se llama Felipe, también me dijo que me había reconocido la voz, porque él oye voz universitaria, antiguamente, ahora ya no, pero antiguamente ya que estaba yo, desde hace años. Sí, él hace su trabajo, que es pues de mucha curia, ¿verdad? Los zapatos, el arreglo, que es todo un oficiazo, a mí me encanta, que es como, tienes que tener sensibilidad para componer las suelas y los tacones con el radio prendido y oyendo Radio Universidad de Veracruz. Así es, es el caso de la radio, ¿no? Porque ya pronto esperemos pasar a FM, porque ahorita nuestros radioescuchas más bien son internautas, ¿no? Sí. Es a través de internet. Pero ya es más, cada vez es más común que oigas radio a través de la internet, Germán. Por ejemplo, el éxito que ha tenido Carmen Aristegui. La gente que tiene radio prendido, pero a la hora de Carmen Aristegui, prende su computadora para oírla. Así es. Así es, así es. Como infaltable, no. Porque hay, es una persona confiable todavía, ¿no? Lo mismo pasa con voz universitaria, ¿no? Inmediatamente ponen su computadora. No, bueno, pero está en el 90.5 voz universitaria. Por supuesto, así es. Bueno, mandamos saludos a Carla Mendoza también, que nos manda saludos, nos está escuchando. Y pues también va a participar en la rifa. Esperemos que tengan libros para todos, ¿no? Que alcance para todos. Así es. Y bueno, nos decía hace un momento nuestro compañero José Luis Reduciendo, que está siempre atento en la Foroteca y atento a estos programas, a toda la programación de Radio V, que Consuelo Velázquez fue alumna de Claudio Arrau, uno de los máximos exponentes ejecutantes del piano en el siglo XX, ¿no? Entonces era su alumna. Sí. Y como yo mencionaba, ella era de formación de conservatorio, Consuelo Velázquez. Si se formó en el conservatorio en México, ¿en qué momento estaría bajo la tutela de Arrau? Porque sería es un honor que haya venido a dar un curso aquí en este país, o ella haya ido a donde él, no sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo habrá sido esa relación con Claudio Arrau, ¿no? Que son de las cosas que hace siempre falta una buena investigación de los grandes artistas mexicanos. Luego los olvidamos, luego acabamos haciendo ídolos de la música de los Estados Unidos. Está bien, ¿no? Qué bueno que seamos universales, pero no hay que olvidarse de nuestros mexicanos, que son fantásticos, como Consuelo Velázquez, ¿no? Por ejemplo. Pues mira que estoy viendo aquí sus datos y no aparece inmediatamente qué es lo que, en qué momento estuvo con Arrau. Pero bueno, ya, a ver si lo investigamos. Pepe González probablemente sí lo sabe. Seguramente. Porque él sí estaba muy cercano a esas historias, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Enrique Serna, de este escritor mexicano, que tiene entre sus novelas las siguientes, ¿no? Señorita México, Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, Ángeles del abismo, Fruta verde, que prácticamente es una autobiografía, Fruta verde, La sangre erguida y La doble vida de Jesús, que es la más reciente, que hizo en el 2014, que hace una historia de un personaje, un político, que está en el estado de Morelos. Es regidor, me parece, y quiere ser primero presidente municipal, ¿no? Así es, así es. Pero se enamora de un travesti. Se enamora de un travesti, así es. Que son los clásicos personajes de Enrique Serna. Sí. Donde menos piensas que te vas a encontrar el amor, ahí aparece. Puede ser un travesti, puede ser una lesbiana, puede ser una señora grande, puede ser un niño, pero el amor siempre salta en algún momento en las peores condiciones que pueden existir, ¿no? Y es parte del ser de Enrique Serna, es parte de su forma de ver también, hasta cierto punto, una ironía ante la vida, ¿no? Uh-huh. El humor negro que él maneja, ¿no? Sí, y en el caso de Pastrana, pues no puede llegar a buen puerto porque tiene una doble vida, digamos. Así es. La del político, sin más ni más, y la del amante. Así es, así es. En un amor involucrado, en un amor pues socialmente prohibido. ¿Cuántos políticos o mexicanos mal visto, hay así? ¿Cuántos políticos mexicanos habrá así? Hay varios, ¿eh? Hay varios. También tiene cuentos, como ya mencionábamos, este que edita la Universidad Veracruzana, Amores de Segunda Mano, que fue dado a conocer en 1991, El Orgasmógrafo, La Ternura Caníbal, fíjate qué bonito nombre, La Ternura Caníbal. Esos son los cuentos de Enrique Serna. De ensayos tiene Las Caricaturas Me Hacen Llorar, Giros Negros y Genealogía de la Soberbia Intelectual, la cual obviamente a muchos no les cayó muy bien, ¿no? Pero también tiene una biografía muy interesante que hizo para la editorial Clio, que se llama Jorge el Bueno, la vida de Jorge Negrete. ¿Te crees cómo va diversificando sus escrituras, ¿no? Desde hombres históricos como Antonio López de Santana hasta populares como Jorge Negrete. Y además, ¿sabías que Enrique Serna fue escritor de telenovelas? No me acuerdo. No, no. Pues él hizo, sí. Él estuvo en una de las más famosas telenovelas de México, Cuna de Lobos. Ajá. Y yo creo que es la gran telenovela de México. ¿Sabes también quién escribió telenovelas para telenovelas? Emilio Carballido. Sí, es que es una fuente de ingreso, ¿no? Sí, sí, sí. Si te lo están ofreciendo y te van a pagar bien, lo aceptas. pero los escritores tienen que hacerse de fuentes seguras para poder sacar a relucir su arte, ¿no? Uh-huh. De la literatura. Pero además nos aseguran buenos argumentos, a pesar de que las historias no sean tan complicadas. Bueno, el caso de Cuna de Lobos sí era una historia bárbara, ¿no? De Carlos Olmos, que era dramaturgo, Carlos Olmos. Y entonces Carlos Olmos invita a Enrique Serna como guionista de Cuna de Lobos. ¿Era su maestro o algo así? Sí, eran conocidos, se conocieron. Entonces, es una maravilla, ¿no? Por eso las cosas estaban tan bien. Estaba bien chavo. En el 91 era muy joven. En el 90 tenía 20. Cuando Cuna de Lobos se escribe en 1986. Pues ya tenía 27 años cuando estaba como escritor, pues estaba de chavo. Cuna de Lobos, ¿no? Uh-huh. ¿Él estudió en la UNAM? Estudió en la UNAM, estudió letras hispánicas en la UNAM. Y también se dedicó a la publicidad en cine, argumentista de telenovela, biógrafo de ídolos populares, ¿no? Como Jorge Negrete, ¿no? Uh-huh. Fruta Verde es autobiografía, dice. Sí, digamos que es por ahí va. Habla parte de su vida, aunque obviamente no es Enrique Serna que aparece como tal, ¿no? Ah. Pero por ahí va su vida, que se va desarrollando en cuanto a la un adolescente que va conociendo las cuestiones de sexo, los amores, las relaciones en sí, cómo va llegando a la juventud, en fin. Entonces, esos periplos que nos toman en la vida, ¿no? Entonces lo toma bien Enrique Serna. Entonces, también hizo otras telenovelas, escribió otras telenovelas, ¿no? En Carne Propia, La Sombra del Otro y Sin Pecado Concebido. Esas no las recuerdo, ¿no? Yo tampoco. Pero para mí, telenovelas, realmente telenovelas, o sea, no el clásico La Niña Pobre que se vuelve rica porque el rico se enamora de ella y tiene un hijo. No, esa no. Esas historias clásicas de La Cenicienta, no. Pero para mí, dos telenovelas en México son básicas. Cuna de Lobos y El Amor Tiene Cara de Mujer, ¿no? No. La que era de Epigmenio Ibarra. Sí, cómo no. Esta que abandonó la actriz principal, ¿no? ¿No fue esa? Pues sí, ya me equivoqué. Aunque salía Angélica Aragón. Angélica Aragón. Que se enamora de Ari Telch. Ajá, exacto. ¿Es esa? Sí. Híjole, ahorita de mujer, ¿no? Híjole, no me acuerdo. Bueno, ya que Dios. No me acuerdo. Ya quedamos. Nada personal, no tiene que nada ver. Nada personal es otra. Esa es de Pigmenio, ¿no? Sí, es de Pigmenio, pero es otra. Así es. Entonces, bueno, digamos que esas para mí son las dos grandes telenovelas de sí, México. Cuna de Lobos marcó una época. Sí, sí. Y cuando uno entiende por qué tiene ese éxito, es porque tenía dos estrellas de la literatura, Carlos Olmos y Enrique Serna. Pues sí, claro. Ni más ni menos, ¿no? Entonces es la importancia. Y es original entonces de Carlos Olmos, mira, Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Así es, efectivamente. Entonces, bueno, traje aquí el libro de Amores de Segunda Mano, un libro que ya es inconseguible en la editorial de la Universidad Veracruzana, aunque se ha editado en Cal y Arena, ¿no? Recientemente. Entonces, te voy a pedir que leas unos fragmentos, los inicios de El Alimento del Artista, que es fantástico, ¿no? Para que vean la... Así es. Escuchen algún párrafo, alguno de los párrafos que escribe Enrique Serna, que se llama El Alimento del Artista, y se lo dedica a Alberto del Castillo. Dice, empieza así: dirá usted que de dónde tanta confiancita, que de cuál fumó esta cigarrera tan vieja y tan habladora, pero es que le quería pedir algo un poco especial. ¿Cómo le diré? Un favor extraño. Y como no me gustan los malentendidos, prefiero empezar desde el principio, ¿no? Ponerlo en antecedentes. Usted tiene cara de buena persona, por eso me animé a molestarlo. No crea que a cualquiera le cuento mi vida, solo a gentes con educación, con experiencia, que se vea que entienden las cosas del sentimiento. Le decía, pues, que recién llegada de Pinotepa, trabajé aquí, en el Zarape. De esto hará 20 años, cuando el cabaret era otra cosa. Teníamos un show de calidad. Ensayábamos nuestras coreografías, no como ahora que las chicas salen a desnudarse como Dios les da a entender. Mire, no es por agraviar a las jóvenes, pero antes había más respeto al público, más cariño por la profesión. Claro que también la clientela era diferente. Venían turistas de todo el mundo, suizos, franceses, ingleses. Así hasta daba gusto salir a la pista. Yo entiendo a las muchachas de ahora, no se crea. ¿Para qué le van a dar margaritas a los puercos? Los de Acapulco todavía se comportan, pero llega cada chilango que dan ganas de sacarlo a patadas, oiga. Nomás vienen a la zona a molestar a las artistas, a gritarles de chingaderas, y lo peor es que a la mera hora no se van con ninguna. Yo francamente no sé a qué vienen. Pues bueno, aquí donde me ve, tenía un cuerpazo. Empecé haciendo un número afroantillano, ya sabe, menear las caderas y revolcarme en el suelo como lagartija, zangoloteándome toda, un poco al estilo de Tongolele, pero más salvaje. Tenía mucho éxito, no es por nada, pero merecía cerrar la variedad. Yo me daba cuenta porque los hombres veían mi show en silencio, atarantados de calentura. En cambio, a Berenice, la disquestrella del espectáculo, cada vez que se quitaba una prenda le gritaban: ¡Mamacita! ¡Bizcocho! ¡Te pongo casa! O sea que los ponía nerviosos por falta de recursos. Y es que la pobre no sabía moverse. Muy blanca de su piel y muy platinada, pero de arte, cero. Fue por envidia suya que me obligaron a cambiar el número. No aguantó que yo le hiciera sombra. Según don Sabás, un gordo que administraba el cabaret, pero no era el dueño era el amante de la Berenice. Por algo sé de dónde vino la intriga. Según ese pinche barrigón, que en paz descanse, mi número no gustaba. Hágame usted el favor, ¿para qué le cuento cómo me sentí? Estaba negra. Eso te sacas por profesional, pensé, por tener alma de artista y no alma de puta. Ganas no me faltaron de gritarle su precio a Sabás y a todo el mundo, pero encendí un cigarro y dije: cálmate, no hagas un escándalo que te cierre las puertas del medio. Primero escucha lo que te propone el gordo y si no va contra tu dignidad, acéptalo. Me propuse actuar de pareja con un bailarín, fingir que hacíamos el acto sexual en el escenario. Ve que ahora ese show lo dan donde quiera, pero entonces era novedad. Él acababa de verlo en Tijuana y le parecía un tiro. La idea no me hizo mucha gracia. ¿Para qué le voy a mentir? Era como bajar de la danza a la pornografía. Pero me discipliné, porque lo que más me importaba era darle una lección a la Berenice, ¿no? Chingármela en su propio terreno, que viera que yo no solo para las maromas servía. En los ensayos me pusieron de pareja un bailarín muy guapo, Eleazar creo se llamaba. Lo escogieron a propósito porque de todos los del zarape era el menos afeminado. Tenía espaldotas de lanchero, mostacho, cejas a la Pedro Armendáriz. Lástima de hombrón. El pobre no me daba el ancho. Nunca nos compenetramos. Era demasiado frío. Sentía que me agarraba con pinzas, como si me tuviera miedo. Y yo necesitaba entrar un poco en papel para proyectar placer en el escenario, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios la noche del debut, Eleazar no se presentó en el zarape. El día anterior se fue con un gringo que le puso un penthouse en Los Ángeles. El cabrón tenía matrimonio en puerta. Por algo no se concentraba. Nos fuimos a enterar cuando ya era imposible cancelar el show. Así que me mandaron a la guerra con un suplente, Gamaliel, que más o menos sabía cómo iba la cosa por haber visto los ensayos, pero era una loca de lo más quebrada, toda una dama, se lo juro. Sabás le hacía la broma de aventarle unas llaves porque siempre se le caían, y para levantarlas se agachaba como si trajera falda, pasándose una mano por las nalgas. Muy modosito él. Por suerte se me perdió el foco y pensé, bueno, En vez de hacer lo que tenía ensayado, mejor improvisa. No te sometas al recio manejo del hombre, ahora que ni hombre hay. Haz como si el hombre fueras tú y la sedujeras a esta loca. Así es. Parte del alimento del artista. En ese tono está. Que usted, como sabrá, el alimento del artista es el aplauso, ¿no? Pero esa vedette que va describiendo aquí su vida en el Zarape, ¿no? Que es un centro nocturno, que había muchos que hacían este tipo de actividades en el escenario, fingiendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces se encuentra al Gamaliel, pues no hay problema porque es homosexual, ¿no? Entonces las situaciones que a lo largo del cuento tienen una relación amorosa. Sí. Y no es nada fácil, ¿no? Así es. Es algo que llama la atención, pues, dentro de este cuento y esta narrativa. Ya se me olvidó el final, fíjate. El final, pues, es... ¿Por qué? Así no se comenta ahorita. No se comenta ahorita, pero busquen, es el alimento del artista, Enrique Cerna. Amores de segunda mano. Está dentro de la antología de Amores de segunda sí, mano. Sí, así es. Y incluso por internet se puede buscar el cuento, ¿eh? Y aparece. Que es realmente fantástico, ¿no? Es que todos, ¿eh? Sí. Todos tienen su chiste. Así es. Por lo visto, todo lo que escribe. Enrique Cerna ha vivido muchos grupos, muchas sociedades, y las describe de maravilla, ¿no? Esas vidas muy internas de él tiene, los pobladores. ¿Es maestro en la UNAM o algo así? No, es escritor solamente. ¿De eso vive? Sí, claro. Así es. Y del alimento del público, ¿no? Del aplauso. Yo creí que nada más Carlos Fuentes y Octavio Paz en México no habían podido vivir de sus libros. No. Que yo sepa, solamente se dedica a escribir, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al final del programa de Oye, Ley, Dile. En esa ocasión que hablamos de seducciones y polémicas, lecturas críticas sobre la obra de Enrique Cerna, de Magda Díaz Morales y Norma Angélica Cuevas Velasco. Entonces vamos a decirle a Carla Mendoza, a Raúl Hernández, José González Méndez, José Efraín Hernández Gallegos, Enrique Martínez, Jorge Escamilla Ibero, que se llevan su libro. Se llevan su libro para que puedan venir por él. Le hacemos la advertencia de que con la lluvia se mojaron. Algunos, pero no están mojados, pero bueno, ahí está, un toque especial. Bueno, muchas gracias a Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Y aquí estarás el próximo martes, Liliana. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, que estés bien. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. I see trees of green. Red roses too, I see them bloom